El varón domado, Esther Vilar, capítulos 19 y 20. El mundo profesional como coto de caza. Las muchas mujeres con trabajo profesional, secretarias, obreras industriales, dependientas de comercio, azafatas, que se encuentran por todas partes, y las deportivas jóvenes que pueblan en número creciente colegios